mi sepulcro tuviera lindas flores, mi bandera, porque buen patriota fui. Eso sí es Juanito de verdad, eso sí es Juanito de verdad, Juanito de verdad, Juanito de verdad. Mi patria ha tenido en mí un sin igual defensor de su prestigio y valor, de su innegable grandeza, de su envidiable belleza, solidaridad y amor. Eso sí es Juanito de verdad, eso sí es Juanito de verdad, de verdad Juanito de verdad, de verdad Juanito de verdad. Yo no moriré en lo oscuro como un infame traidor, yo no moriré en lo oscuro como un infame traidor. Tengo a mi tierra un amor como hay muy pocos seguros. Eso sí es Juanito de verdad, eso sí es Juanito de verdad. Con mi proceder procuro mostrarlo visiblemente, que sufro indeciblemente cualquier maltrato a cubanos, como en millones de hermanos pobres de otros continentes.